Un saludo afectuoso para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, hoy nos encontramos para hablar lo que es el festejo del Día de las Infancias, que ya se nos aproxima. Como saben, anteriormente estuvimos en reuniones con instituciones y vecinos del departamento, el cual fueron reuniones muy productivas, donde llegamos a puntos de encuentro para poder organizar este día tan importante que es celebrar el Día de las Infancias. Desde el municipio se hizo un esfuerzo enorme para poder llegar a cada uno de los distritos. El festejo se va a realizar en 13 distritos. El principal lo vamos a tener aquí el 18, el domingo 18, que bueno, ya las chicas les van a comentar detalladamente las fechas. Y bueno, nos extendemos hacia los distritos de las zonas rurales. También estamos trabajando con el SECOIF, que es una institución muy prestigiosa para el departamento, donde vamos a estar realizando diferentes tipos de talleres que están destinados tanto a la comunidad como a las escuelas, donde en estos talleres vamos a hablar sobre la promoción de los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes, así que es un punto muy importante también para empezar a acompañar a las infancias de temprana edad. Bueno, a continuación las chicas les van a dar detallados los cronogramas y bueno, después vamos a seguir hablando de otras temáticas que son importantes. Bien, escuchamos a una de las licenciadas. Buenos días. Buenos días para ustedes y toda la audiencia. Uy. Sí, cuéntenos. Sí, bueno, vamos a pasar el cronograma de las fechas que hemos programado. Tenemos el sábado 17 del 8. Desde las 15 horas a 20 horas, distrito La Represa, Entre Ríos, Huerta de Guachi y Legua 1. Eso se va a hacer en Unión Vecinal de La Represa. Y también comprende el distrito de San Roque, que va a ser en el club. Luego tenemos el domingo 18, a partir de las 15 horas 20, que es acá en la Plaza Departamental, el festejo del Día de las Infancias. Luego tenemos el viernes 23 del 8, a partir de las 15 horas, otra banda y FICAL, que sería en la plaza. Guaco y Ciénega sería en la plaza. Sábado 24 del 8, Villa Mercedes, Gran China y La Frontera, que sería en la plaza de Villa Mercedes. Bueno, bien. Muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia y para la comunidad de Hache. Bueno, como bien decía la licenciada Jessica Rivadero, les voy a comentar las otras fechas. El domingo 25 de agosto, San Isidro, Tres Esquinas, Calle Onda, Calle Rojas, Calle Noriega, del Norte, Calle Varas del Norte, ¿sí? En la Plaza San Isidro, Pampa Vieja, La Falda, Calle Noriega Sur, Calle Varas Sur, en el Club Pampa Vieja, ¿sí? El viernes 30 de agosto es en el Médano, La Quebrada, La Legua 2, Árbol Verde, que es en el club justamente, en Niquivil también en el club, el sábado 31 de agosto en Mogna, en la plaza, y el domingo 1 de septiembre en Bellavista y Barrio Malvinas, que es en el club, y Tambería en la iglesia. El horario estipulado es de las 15 a 20 horas en todos los distritos anteriormente mencionados. Bueno, es muy importante mencionar también de que, como decía la licenciada Jessica Vega, el municipio ha hecho un gran esfuerzo para poder festejar el Día de las Infancias. También el tema de que está afectado a lo que es el Centro de Desarrollo Integral, los CDI, que van a estar también realizando actividades para todos los niños y niñas, ¿sí? Y bueno, y pasar un momento también en familia, porque más allá de que, bueno, es el Día de las Infancias, invitamos a toda la comunidad para ser partícipe y trabajar en conjunto, mancomunadamente, porque es como es de público conocimiento, y Hachan no queda ajeno, la crisis es transversal a todo. Así que bueno, el municipio está presente, va a estar presente, tenemos la bandera justamente de los derechos, el intendente también, así que bueno, nosotros como secretaría y desde la bajada del intendente es llevar la bandera y justamente romper las barreras que por ahí pueden estar presentes. Muchísimas gracias. ¿Habrá chocolate, habrá juguete, algo para los chicos? Sí, vamos. Bueno, a Jessica le voy a comentar. Sí, está programado un chocolate para todos los distritos. Como les decía anteriormente, el municipio hizo un esfuerzo enorme para poder concretar este festejo. Como me consultaron anteriormente, si desde provincia habíamos recibido algún presupuesto o algo, sí, comentarles que sí. Hemos recibido 700 raciones de chocolate, 700 bolsitas de golosinas y 200 juguetes. Tengamos en cuenta que tenemos 5.000 niños. Desde el municipio se ha presupuestado y los recursos que se van a brindar están destinados para 5.000 niños. Bueno, en realidad lo hemos extendido para 7.000 porque tengamos en cuenta que estos niños, niñas van a ir acompañados por las familias porque es un evento familiar. Así que por eso desde ese lugar se hace un esfuerzo enorme, pero el interés está puesto en poder trabajar para este sector que es fundamental e importante para la comunidad cachallera. Licenciada, recién la licenciada Torres hacía referencia a la situación económica y que Hacha no es ajeno. ¿El trabajo en territorio que ustedes están haciendo ha aumentado la situación de los niños en situación de pobreza acá en el departamento de Hacha? Es así, estamos haciendo trabajo terreno prácticamente diariamente, salimos con el equipo de la Secretaría de Acción Social y de Promoción Social, tenemos actualmente muchísimas demandas también que están que llegan al SECOIF, al área de niñez, porque bueno, también estamos en un contexto de crisis que también va aumentando lo que es la violencia en estos contextos donde hay muchísima pobreza, así que estamos acompañando, estamos orientando y sobre todo estamos garantizando los derechos de los niños, también resguardándolo en ciertas situaciones que se van abordando diariamente. Bien. Del gobierno de la provincia se dijo que iban a recibir mucha ayuda. ¿En qué consiste esa ayuda? Lo acabo de decir, solamente 700 raciones de chocolate, 700 bolsitas y 200 juguetes. Bien. Y tenemos 5.100 niños en el departamento de Jardín. ¿200 juguetes? Nada, muy poco para 5.100 niños. Bueno, también hacerles hincapié, bueno, aprovechar los medios para de nuevo convocar a la comunidad que vuelva, que se haga el tema de la inscripción al subsidio del RACE, porque actualmente tenemos 542 familias que no han accedido a esta inscripción, no han registrado la solicitud de inscripción. Desde la Secretaría hemos recibido un listado de coordenadas en donde se ubican los domicilios para, y bueno, desde este lugar estamos trabajando para poder llegar a esos distritos. Estamos acompañando a las familias, si bien el tema de la energía no es una competencia del municipio, pero nosotros estamos del lado del pueblo, estamos acompañando, así que bueno, también llevar esta tranquilidad a las familias si nos ven llegar a sus domicilios es precisamente para orientarlos para que puedan acceder a esta inscripción porque es fundamental, ahora todos saben el incremento que ha provocado esta suba de... Claro, si no vinieron, salen a buscar a ustedes. O sea, nosotros lo estamos buscando, porque es fundamental que accedan y es una sugerencia que nos ha dado el intendente, que está muy preocupado y bueno, estamos acompañando al pueblo y aquellas personas que no han venido, bueno, nosotros estamos yendo acá. ¿En qué horario están saliendo? Para que sepa la gente. Nosotros estamos trabajando desde, bueno, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Y cuáles son los documentos que la gente tiene que tener a mano para la inscripción? Solamente la boleta de energía eléctrica, algún recibo de sueldo y el quill del grupo familiar, nada más. Y también estando en un área vulnerable, ustedes, los hechos de público conocimiento de violencia de género que pasó por el expresidente, ¿ha recibido demandas de parte de mujeres en su área por violencia? ¿Ha incrementado estos últimos días lo que se ha hecho un caso público? Digo, yo no sé cómo está la situación. El tema de la violencia de género es algo que hay mucha demanda en el departamento. En lo que llevamos en el año 2024 teníamos 58 casos que se están abordando desde el área género que se encuentra en el SECOIF. No tan solo denuncian las mujeres, también hay hombres que son víctimas de violencia, así que bueno, también instar a la comunidad que denuncie, que no se queden callados, que no naturalicen ningún tipo de situaciones. Bien, y por último, de mi parte, nos ha llegado una pregunta de nuestros oyentes esta mañana con respecto a los módulos para celíacos. Sí, sí o sí tienen que tener la biopsia, porque muchos me decían de que bueno, no podían acceder a la biopsia, que tenían otro tipo de bueno, los médicos le daban como que sí tenían un problema de celiaquía, pero no podían acceder a la biopsia. O sea, ¿es sí o sí crucial para poder obtener el módulo de la biopsia? Es crucial porque quien determina, digamos, esta patología es la biopsia, el único estudio que es. Bien.